La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. En el mundo no hay más que vida y muerte, y existen millones de hombres que hablan, viven, miran y comen, pero están muertos. Y la grandeza de Lorca, o una de sus grandezas, está precisamente en ese juego de opuestos que él traba con una fuerza deslumbrante. Y Lorca es un poeta muy raro, porque nos atrae su colorido, esa fuerza expresiva, vital, inmensa que tiene, y cuando hurgamos, cuando reflexionamos mínimamente sobre lo que nos está diciendo, casi siempre nos está hablando de las dos cosas, de el juego perpetuo entre la vida y la muerte, en que toda la existencia de algún modo se resuelve y que él siente desde lo más profundo de su expresión literaria. Hoy decidimos recordar a Federico García Lorca porque el 5 de junio se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Nació en 1898 en la localidad granadina de Fuente Vaqueros. Poeta súper reconocido, titular de, responsable de muchas de las obras que leímos incluso en la escuela secundaria. Uno de los poetas más leídos, de los españoles más leídos en el mundo. Lorca rápidamente mostró una sana inquietud por el mundo del arte y de las letras que comenzó a convertir en obsesión cuando estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada. Es ahí donde conoció a otros grandes escritores de su generación, como Manuel de Falla o Antonio Machado, con quien compartió numerosos viajes por la península ibérica entre 1916 y 1917. Será en 1919 cuando el joven Lorca se traslada a la residencia de estudiantes de Madrid, donde convive codo a codo con otros grandes escritores y artistas. En 1929 decide expandir sus conocimientos y realiza viajes por Cuba y Nueva York, tras lo que comenzará su labor de culturalización del pueblo español gracias a la creación del grupo teatral de La Barraca, que intentaba llevar obras de teatro en todos los posibles pueblos rurales que encontrara en su España natal. Un proyecto que pudo llevar adelante, quizás no como él quería, pero lo logró. En 1933, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre, con un gran éxito popular. Por ello, Federico García Lorca recibió la invitación de Lola Membrives y de su esposo para viajar a Buenos Aires, donde estuvo entre nosotros durante 6 meses y pudo dirigir su obra representada más de 150 veces en esos años, en esos meses en realidad. En 1936, como sabemos, estalla la Guerra Civil Española y siendo Lorca funcionario de la República, fue inevitablemente consultado sobre su preferencia política. Católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico, fue su respuesta con ironía. El 16 de agosto de ese año, la Guardia Civil se presentó en casa de su amigo Luis Rosales, quien le había ofrecido refugio sabiendo que lo iban a perseguir con la intención de detenerlo. Se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue fusilado a las 4:45 de la mañana en la madrugada del 18 de agosto del año 36 y hoy decidimos recordarlo con un poquito, algunos comentarios sobre sus obras que escuchábamos al principio y bueno, siempre retomándolo y sabiendo que es ahí, sigue leyendo en las escuelas y seguimos recomendándolo. Sí, muy lindo, muy bueno, muy recomendable y sí, se sigue leyendo. Sí, sí. Sí, está muy bueno para el ¿quién para no ha leído Bodas de Sangre o las de Barranco ahí en la...? Los de la Barranco de la Ferrer, lo cambié. De Bodas de Sangre. Bodas de Sangre, sí. Bueno, al menos, no sé. Bodas de Sangre, yo lo leí en la secundaria. Yo lo leí, después ahí María Pineda, por mi cuenta, y alguna cosita más. Uh-huh. Sí. Bueno, poesía, los sí. Clásicos. Sí, no, no, no. Bueno, cambiando de tema y por ahí relacionándolo más con lo que estábamos charlando con Julián, estuve dando vueltas en estos días una noticia de que se juntó la Cámara de Minería con Bullrich y Aranguren y demás. Vamos a recordar que en 2015 y nuevamente en 2016, la Barrick Gold en San Juan, la empresa, una empresa minera, tuvo grandes problemas por el derrame de cianuro, que después hubo, nada, lo solucionó con un pago de 145 millones de pesos y una cantidad de sanciones. Un juez sanjuanino, creo que era Pablo Ortija, que procesó algunos de los responsables y demás, y siguió trabajando. Y el de agua sigue con cianuro, básicamente. Claro, sí. No soluciona nada. Posteriormente, la esposa del gobernador de San Juan hizo una cantidad de libros infantiles hablando de lo bueno de la minería, ¿no? Algunos de los cuentos son Piedra y Montaña, La Gota Carlota y La Brujita Basurita, escritos por Alejandra Araya. Estamos hablando, de la esposa de Gioja, ¿no? La pareja del titular de la Cámara de Minería de San Juan, Jaime Vergé. Ah, ok. Bueno, en estos cuentos básicamente explican lo importante de la minería, de los diferentes elementos con los que se trabaja la minería y demás. Y yo quería compartir un resumen de uno de los cuentos, el de Piedra y Montaña, que bueno, inicia con la protagonista, que es una piedrita, que está llorando triste al costado de un camino en el que sola porque sus amigas se habían ido en el camión y ella no quería separarse de su amiga la montaña. Y porque, bueno, también la iban a meter en una máquina si se iba. Sí, es verdad, le dijo a la montaña, pero vas a ser transformada y vas a poder transformar el mundo y beneficiar a mucha gente. Y así, de a poquito, la fue convenciendo y la piedrita se subió al camión. Lo voy a resumir más tarde. Saludó muy feliz a la montaña convertida en un celular. Ah, para la pelota. Muy bien. Sí, sí. Este es el tipo de cuentos que, posterior a la contaminación, el derrame de cianuro, aparecieron. Divino. Y ahora, recientemente, nos encontramos... Les leo un poquito de una noticia que dice: tras las medidas favorables conseguidas con la llegada de Macri a La Rosada, empresas y cámaras del sector minero lograron sentarse con Bullrich y Aranguren en una mesa de diálogo para cambiar las currículas de los manuales de primaria y secundaria, que tratan a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Tras conseguir la quita de las retenciones, empresarios del sector se sentaron con los dos ministerios para avanzar en el cambio de las currículas. No desarrolla la nota, en todo caso la compartimos desde el Facebook, pero bueno, todavía no está concreto, es un proyecto y se está charlando. Para que prestemos atención de esto, cuando decimos se van conversando y se van haciendo cosas que después nos damos cuenta cuando ya están hechas. Exacto. Sí, me hace acordar a lo que dijo Julián antes, de cómo el camino arranca con los lobistas y de ahí va a los políticos, ¿no? O sea, es el mundo de las ONG y de la cosa como desestructurada, digamos, fuera del Estado, ¿no? Pero después entran acá. Me hace acordar mucho esa idea. Uh-huh. Y retomando otra cuestión que tiene que ver con esta de las continuidades, ¿no? Porque algunas cosas cambiaron y otras son continuas. Y el tema de la explotación y del modelo extractivista es un continuum con lo que venía antes. Y en uno de los escritos, bueno, en el escrito este que había hecho Julián, estamos hablando, recuerden, con Julián Odriozola, licenciado en Educación. Básicamente está con nosotros para hablar sobre el Plan Maestro y alguna cosita sobre terciarios también. Y bueno, y él... En algún momento, Julián, hablás de la ley Aguilar. Contanos un poquito qué fue eso, qué propuesta fue eso. La ley Aguilar. Sí, La ley Aguilar se presenta en el 2015. Es Eduardo Aguilar. Se llama ley Aguilar por quien presenta el proyecto de ley. En el 2015, durante los últimos momentos del gobierno de Cristina Kirchner, y tenía como objetivo la reforma de la formación docente, por lo tanto una reforma en los institutos de formación docente llamada Ley de Fortalecimiento de la Formación Docente, ese es el nombre. En ese momento tenía el proyecto de ley de este senador, tenía el apoyo de Scilioni, el ministro, el ex ministro de Educación. Senador del FPB. Un senador del FPB, sí, por Chaco. Tenía el apoyo de Scilioni, tenía el apoyo de los gremios de CETERA, en este caso, porque apuntaba al fortalecimiento. Esa ley Aguilar es el antecedente de uno de los puntos centrales que tiene el plan maestro, que tiene que ver con lo que decíamos antes, un proceso de acreditación por el cual van a pasar los institutos de formación docente, un sistema de carrera que también empezaría a gestarse desde esos institutos de formación docente. Y a mí me parece que esto es interesante también marcarlo porque, en qué lugares tenemos que estar atentos, digamos, y en qué lugares tenemos que estar atentas. Por esta lógica de que la clase política va a responder a los intereses de las grandes empresas seguro y también de estos organismos internacionales que ponen normas, que ponen orientaciones para las transformaciones de los sistemas educativos. Bueno, esta ley Aguilar responde a los mandatos que uno puede buscar el mismo proyecto de ley en lo que se llama el Plan Maestro en Chile. Uno pone el Plan Maestro, también aparece en Chile tal cual, uno pone en Google y aparece. El Plan Maestro en Chile es directamente una reforma en la formación docente y en la formación docente. Ahora, eso es lo interesante, que si no estamos atentos, la clase política va a hacer pasar por el Congreso este tipo de reformas. Hoy, charlando con algunos compañeros, te dicen, no, pero ese senador ya no es del Frente para la Victoria. Bueno, uno puede imaginar que o no ya no es, o que en realidad el proyecto cuando lo presenta no se parece tanto al proyecto este. Bueno, en realidad uno podría ir a hacer, ustedes saquen sus propias conclusiones. Me parece que lo importante es no dejar de estar atentos, porque la clase política, si tiene que responder a los intereses de la clase dominante, lo hará, no importa el color que tenga, digamos. Ejemplos hay de sobra, digamos, y también yo digo que esta reforma es como un tercer momento de una reforma más general que tiene que ver con reformar directamente los sistemas educativos. Y cuando uno ve los actores que llevaron adelante la primera reforma, la reforma de los 90, uno identifica que los mismos actores que apoyaron la reforma de los 90, la ley federal, luego se pusieron en contra para reformar en los 2000 y hoy estarán en contra nuevamente para reformar. Es decir, uno cuando ve quiénes son los actores que intervienen directamente en las políticas educativas, uno va a distinguir que es una clase muy minoritaria, digamos, muy minoritaria, un sector de intelectuales, lobistas y políticos que llevan adelante lo que después nosotros tenemos que sufrir en cada una de nuestras escuelas. Eso me parece que es fundamental también que lo pensemos. Y buenísimo esto de las minerías y cómo sutilmente intervienen el sentido empresarial y los intereses de ganancia de las grandes empresas en nuestras políticas, en nuestras prácticas educativas. Es fundamental entender eso también, de una ingeniería que se construye y que funciona, de una ingeniería que contiene a los organismos internacionales poniendo las metas que hay que perseguir. Sí, son los organismos internacionales dando consejos y luego acomodando cada estado según sus condiciones y según sus relaciones de fuerza, acomodando esos sistemas educativos a esos intereses, digamos. Por eso me parece que también es fundamental entender ese tipo de cosas. Es muy complejo, digamos, con todos los problemas que tenemos los docentes, cada uno preparando clases, cerrando notas, atendiendo padres, atendiendo madres, que nos pongamos a pensar, bueno, ¿por dónde nos bajan las políticas educativas? Bueno, tenemos, me parece, una obligación histórica de empezar a resistirse. Para mí es clave pensar estos proyectos y al mismo tiempo cómo en México se está resistiendo a la reforma. Para mí ese es otro elemento clave, sobre todo atado a la pregunta que hiciste, Nacho, antes. En México se está defendiendo con la vida. Yo me pregunto y siempre le digo a mis compañeros, digo, bueno, nosotros estamos como colectivo docente con las ganas de defender con la vida esto, porque acá se juega, digamos, no solo nuestras condiciones de laburo, sino la educación de nuestros hijos, digamos. Y eso me parece que también es fundamental, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje y de transmisión de cultura de los hijos de la clase de trabajador, exactamente. Ah, sí, un sistema económico que se está proyectando desde hace unos años ya para el futuro. La clase pasada, iba a decir. El programa pasado estábamos charlando un poco de el laburo de los jóvenes y qué pasa cuando salen de la secundaria. Y bueno, claramente hay todo un camino marcado de esto que decía Bullrich, ¿no? De quiénes van a quedar en la incertidumbre. Exacto. Y quiénes no. En torno a lo que decías recién, me parece que es muy claro el diagnóstico de cómo estamos nosotros en el día a día, ¿no? Digo, ¿cómo se pueden generar espacios en los que discutamos estas cosas? Porque no los tenemos. Uh-huh. Esa sala de profesores, un recreo, uno se entera una cosa, tirás un WhatsApp, pero no tenemos espacio en los que nos sentemos como colectivo educador, digamos, a darle una pelea sesuda sobre todo esto. Y si no hay instituciones, digo, por fuera, sindicatos y demás, que fomenten este tipo de charlas, estamos fritos, digamos. Y digamos, por eso me parece imprescindible resistir, digamos. Porque imagínate un sistema de carrera docente, si hoy no tenemos tiempo, digamos, imagínate un sistema de carrera docente basado en los méritos y basado en los rendimientos, digamos, donde vos tenés que capacitarte para tener más puntaje, para así poder tener un salario que pueda resolverte tus cuestiones necesarias en la vida. Imagínate un sistema que se convertiría o se profundizaría un montón la cuestión de la competencia entre los docentes. Imagínate una escuela hoy armada bajo la lógica de los rendimientos, donde hay que armar el mejor equipo para tener el mejor estar en mejor posicionado en el ranking, en un ranking general de escuela. Imagínate ese sistema, cómo terminaría de destrozar esos posibles encuentros que podemos tener los docentes para encontrar y pensar un proyecto o coincidir en algo. Imagínate un sistema que esté basado, que esté absolutamente estructurado bajo los rendimientos, la evaluación de los rendimientos, digamos. Y a partir de tu rendimiento, cuánto vas a ganar, cuánto beneficio vas a tener como docente. A mí me parece que hay una clave, digamos, hay una clave de resistencia, digamos, que tenemos que pararnos, por lo menos defender estatuto, defender condiciones de laburo, y a partir de eso tener que encontrar, hacer los esfuerzos de tener que encontrar esos espacios para discutir, para pensar esa educación que necesitamos. En esa línea estuvo la última propuesta salarial también, ¿no? Esto de, bueno, la formación docente no por dentro del Estado, el ausentismo y demás, me parece que va claramente en esa línea. Y lo otro que decís que me parece importante, bueno, también esos espacios de discusión y de debate, qué sé yo, no existen. La verdad es que la maestra que está laburando todo el día dentro de la escuela con los rebalsados de problemas, con gabinetes que no existen, con chicos integrados, con un montón de cuestiones que tiene que resolver en el día a día, no tiene esos espacios, no tiene esos tiempos, entonces hay que generarlos. Exacto. Me parece que generarlos y que acostumbrarse a cosas que no las vamos a poder hacer adentro de la escuela en los tiempos que el sistema nos impone. A ver qué hacerlas, bueno, juntarnos después, quedarnos charlando, ver cómo nosotros generamos los espacios, los tiempos para debatir de estas cosas que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo y con el futuro de los pibes. Claro. Sí, además se me ocurre que hay ya muchos docentes que están por fuera del estatuto, es decir, ya no, me parece que no hay mucho que imaginar, sino que ya está, tenemos cuestiones concretas en el día a día de un montón de docentes, muchísimos docentes que trabajan, por ejemplo, en los fines que no están contemplados en el estatuto, o de políticas que en realidad pretenden destruir la poca formación docente, por ejemplo, que vamos teniendo, ¿no? La formación gratuita o en servicio, que es lo que venimos pidiendo hace tanto tiempo. Es decir, nos exigen una cosa por un lado, pero por otro lado hay políticas que están destruyendo aquello que nos exigen. O sea que el trabajo es doblemente titánico, me parece. Sí. Bueno, nos quedamos pensando y organizando también, ¿no? Un poco, que me parece que es la tarea. Y escuchamos, aunque sea un minutito, de música. Toda la comida me va. estamos escuchando, Nacho? Al flaco, al genio. Muy bien. Spinetta, habladurías del mundo. Bien, tenemos un par de noticias antes de irnos porque ya, ya queda poquito tiempo. Una de ellas, bueno, habrán escuchado que el lunes a las 5 de la tarde va a haber una nueva reunión para debatir el salario docente. Vamos a ver qué pasa. Ayer hubo una, ¿qué era? Una denuncia, conferencia, una conferencia, de prensa, ¿no? Sí. Del Frente de Unidad, sobre todo que hizo pie en el malestar por los problemas con los descuentos, por los paros, no fue mucho más profundo que eso. Vamos a ver qué pasa este lunes. Y ayer sí hubo paro en lo que es UTEBA de las seccionales multicolores, llamado por las seccionales multicolores, porque bueno, la situación, como veníamos diciendo, es crítica en la docencia. Tenemos que, Ana nos comentó, ATE el 22 hace una movilización a Consejo Escolar acá en Almirante Brown, reclamando por toda la problemática que tiene que ver con cantidad y calidad en los comedores escolares, problemáticas edilicias, cargos, etcétera. Así que, bueno, las escuelas que tengan algún reclamo para hacer, sepan que el 22 va a estar reclamando ATE, se pueden sumar a eso. Y el 14 hay paro nacional de ATE exigiendo reapertura de paritarias. Bueno, y nos querías comentar algo vos, Mariana. No, bueno, un poco en la línea de la que veníamos hablando, una de las cosas que surgió ayer en la conferencia de prensa, no mencionada así tan claramente, pero fue el cese de muchas maestras ayudantes, por lo menos en Almirante Brown, yo no sé, en el nivel provincial, imagino que será más o menos igual. Vamos a hablar quizás en otro programa bien cuál es la tarea de una maestra ayudante, pero hay muchas maestras que están perdiendo sus cargos por este cese de los cargos, por una cuestión muy legalista, pero en la práctica, digamos, en la cotidianidad, muy complicada. Sí, estos cargos que tenía que ser a 40 alumnos, una maestra ayudante, y de repente hay 38 aulas con 38 y le sacan la maestra ayudante. Sí, sí, sí. Bueno, nos quedó con Julián un poquito, va a quedar para otro programa, así que te vas a comprometer ahora al aire con los oyentes a volver, si querés, acompañado de estudiantes, para comentar un poquitito la situación de los terciarios en la zona sur, digamos, porque sé que se estuvo armando algún tipo de coordinación con terciarios de la zona, más allá del municipio, y contanos un poco, así brevemente, qué se está haciendo y después quedás comprometido para volver. Dale, sí, el compromiso también es para traer, quizás vengan algunas estudiantes que están en formación para ver esas problemáticas, que sería muy interesante que esté el espacio también de la voz de las estudiantes en formación. Y con respecto a los institutos, se está como armando una red de institutos de formación docente, de docentes y estudiantes también, que bueno, al calor del conflicto, el conflicto que parece que terminó, pero no, hay que avisar que no se terminó el conflicto, estamos cobrando lo mismo que el año pasado, al calor de eso nos empezamos a juntar y empezó a hacer el plan maestro como el eje de unión, de unidad para, bueno, para estas cosas, ¿no? Para entender y empezar a concientizar de que la reforma viene por la formación docente, viene por las condiciones de laburo y profundizará ahí. Así que se está armando, hemos hecho algunas actividades con charlas sobre el plan maestro en algunos institutos, y cuando salga la próxima actividad, por supuesto que aviso para que se pueda pasar el chivo por acá y la invitación. Bueno, creo que ya vamos a ir escuchando nuestra cortina de cierre, que es tan linda. Y no sé, a mí me queda mandarles de vuelta un saludo grande a Víctor, que esperemos que esté bien, a Javi, nuestro operador, a Gabriel, un compañero mío del Instituto Loma de Zamora, que creo que no me va a estar escuchando, pero se lo voy a reclamar porque ayer me agitó. Che, mandale a Darío también. Y a Darío ya ahora sí estoy esperando que me conteste algo porque es un provocador serial. Y, y bueno, nada, un saludo a Darío, después vamos a arreglar cuentas. Y mandamos un saludo a todas las maestras de la escuela P43. Bueno, nos escuchamos el próximo sábado. Sin poder descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta.